Y lo que estamos tratando de transmitir es la necesidad de defender el sistema de seguridad social que viene en caída libre. Ha habido una pérdida de poder adquisitivo del orden del 24,4% en estos 3 años, y si nada cambia vamos camino a perder bastante más. Es notorio que el gobierno viene de engaño en engaño. Ahora el último engaño era que este año se iba a recuperar lo perdido el año pasado. Ya pasó el primer trimestre del 2019, y donde supuestamente íbamos a recuperar el 5%, y ahora con los índices de inflación que se dieron a conocer o que se están dando a conocer, ya sabemos que no se va a recuperar nada. Por lo tanto, esa pérdida va a quedar cargada en el debe, y bueno, y se sigue perdiendo día a día poder adquisitivo, que no solo lo pierden los jubilados, sino todos estos otros también, ¿no?, pierden ese poder adquisitivo.